El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con 3 minutos, hoy lunes 11 de julio de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos en la semana 28ª y han transcurrido 193 días del año. La temperatura a medio ambiente en esta gran ciudad de México, 19 grados centígrados. Humedad al 100%. Ya las lluvias desde muy temprano han caído y de manera muy fuerte. Anoche, torrencial. Sin embargo, en esta gran ciudad de México, lo que es la situación de contaminación sigue siendo mala y a veces muy mala. Hay que recordar que el fin de semana se implementó la contingencia fase 1 y afectó a los vehículos que circulan con holograma 1 y 2. Hay que estar al pendiente sobre este tema. Vamos a tocar el tema de las gasolinas. ¿Qué ha pasado con las gasolinas en México? Se nos había prometido que iban a bajar de precio, sin embargo, lo que hemos visto es incrementos. A principios de año se hizo un incremento para todo el año y se nos había prometido que no subirían. En la propuesta de ley de ingresos y egresos de 2016 para 2017, sin lugar a dudas se va a ver contemplada, pero el año pasado, para esta que estamos viviendo, se nos había dicho que el incremento total se hacía en enero para que no tuviéramos más incrementos a lo largo del año. Ya vimos en días pasados que hubo un incremento en las gasolinas, tanto en la Premium como la Magna, y se nos avisa a los ciudadanos que cada mes se va a venir ajustando. ¿Qué es lo que está sucediendo? Vamos a platicarlo con diputados y senadores para que nos den su punto de vista de diferentes ángulos. Procuraremos tener a Vidal Llerenas, diputado federal por Morena, para que nos dé desde su óptica qué es lo que está sucediendo y cuáles son las propuestas que se hacen en Cámara de Diputados, así como en la Cámara de Senadores. Vamos a platicar con el senador Francisco Burques Valenzuela. Él es senador por el estado de Sonora. También vamos a tocar el mismo tema. Entre tanto, si les parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. Instituto Nacional Electoral prevé multas por 16.5 millones de pesos tras elección del constituyente capitalino. Vecinos de Ecatepec y organizaciones civiles como Otro Ecatepec es Posible y Mujeres en Cadena protestan por asaltos al transporte público en la llamada Ruta de la Muerte entre dicho municipio y el Metro Indios Verdes. Javier Duarte, gobernador de Veracruz, busca pagar con impuestos 400 millones de pesos que debe a la prensa nacional y local. PGR indagará a 32 contribuyentes señalados por el Servicio de Administración Tributaria por presuntos desvíos de recursos durante el gobierno de Javier Duarte en Veracruz. Especialistas prevén aumento de precios en el sector industrial y comercial derivado del alza en la tarifa de luz y gasolina. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vámonos en nuestro recorrido primero a Presidencia de la República con nuestro compañero y amigo Fernando Vela. Él es reportero del periódico El Punto Crítico. El presidente Enrique Peña Nieto asegura que México no pagará el muro que propone Donald Trump. Fernando Vela, muy buenas tardes. Tú tienes los detalles de esta información. Así es, Eduardo, muy buenas tardes a todos. El presidente Enrique Peña Nieto rechazó toda posibilidad de que el gobierno mexicano pague un muro como el que propone el virtual candidato presidencial de Donald Trump. Dijo que niega categóricamente que el país expulse a inmigrantes con nacionalidades de Estados Unidos. Esto durante una entrevista por la cadena CNN. El presidente dijo ser respetuoso del proceso democrático interno de Estados Unidos, pero dejó claro que su gobierno no pagaría el costo de un muro entre los dos países. Las palabras concretas son: no hay manera de que México pague un muro con es como ese, pero esa decisión le corresponde al gobierno de Estados Unidos. El presidente rechazó las afirmaciones de que Trump lanzó al inicio de su campaña presidencial y el año pasado, en el sentido de que el gobierno mexicano está forzado a la salida de los mexicanos hacia Estados Unidos. Eso no es cierto, lo negó categóricamente. Lo que es cierto es que ambos gobiernos están trabajando juntos, tienen una estrecha coordinación para combatir el contrabando de personas y de droga. Es lo que dijo el presidente de la República, Eduardo. Bueno, ahí está el rechazo total por parte del gobierno mexicano, pero sin embargo se le abren las puertas a Donald Trump, ¿no? Con esto de la investigación que se le está haciendo a Hillary Clinton. Muchísimas gracias, Fernando Vela, por tu información. Así es, estamos pendientes y seguimos informando. Bueno, ahí tienen ustedes. Vámonos a la Cámara de Senadores. Ahí se encuentra nuestro compañero Francisco Montaño, reportero del periódico El Punto Crítico. Se crea frente parlamentario para derogar reforma educativa, no que iba muy fuerte y está imposible de bajar. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Así es, Eduardo, buenas tardes. Pues sí, quiero comentarte que senadores de izquierda se reunieron este lunes con dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, con quienes acordaron conformar un frente parlamentario para derogar la reforma educativa. En entrevista, la vicecoordinadora del PRD en el Senado, Flores Padierna, detalló que este frente deberá quedar conformado a más tardar el próximo miércoles cuando se reúna nuevamente con integrantes de la CENTE. Señaló que el objetivo es generar un cambio en la reforma educativa, revisando sus aspectos más punitivos y persecutorios en contra del Magisterio Nacional, ya que dijo no cuenta con la solidez para ponerla en práctica. Dolores Padierna afirmó que será importante que en las negociaciones que lleva a cabo la CENTE con la Secretaría de Gobernación exista apertura por parte de las autoridades a fin de que se logren los acuerdos necesarios. Finalmente, la legisladora perredista indicó que durante el encuentro en el que estuvieron presentes legisladores del PRD, PT y Morena, se acordó esperar a conocer los resultados de la negociación entre la CENTE y la CEGOP para determinar las acciones a seguir. Esta es mi información, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Agradezco tu información y sobre todo los comentarios. Aquí estamos pendientes. Pues ya ven, esto de la reforma educativa parece que da pasos de cangrejo, ¿no? Tantito para un lado, tantito para otro, y pretende echarse para atrás. A Cámara de Diputados nos vamos con nuestro compañero y amigo Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Allá en la Cámara de Diputados alistan debate sobre energéticos. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, muy buenas tardes. Eduardo, buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Fíjate, Eduardo, que acá, ante la inminente salida del titular de la Comisión Federal de Electricidad, que se va a registrar como candidato único a la presidencia nacional del PRI, bueno, pues ya hay serios señalamientos de todo lo que no hizo y que va a dejar pendiente a su partida. Entre ellos, Eduardo, destaca el tema de que ya se retrasó mucho la instalación de la producción de energía eléctrica a partir de los molinos de viento que se pretendían instalar allá en Oaxaca. Recordarás que el tema está parado por todos los amparos que los ejidatarios han puesto sobre la mesa y la Comisión Federal de Electricidad no ha sido capaz de solventarlo. Entonces ha sido el principal señalamiento de los diputados ante la partida inminente del titular de la Comisión Federal de Electricidad. Y al parecer también el problema que traen con la compra de las turbinas, ¿no? Que ya las habían pagado y simplemente el proveedor no tenía la representación oficial y parece que se hizo ojo de hormiga, tendrán que pagar doble esas turbinas. Sí, y aquí el detalle es que no solo que deja de que se paguen doble, Eduardo, sino que ya se estima que llevan 4 años de retraso la instalación de estos parques eólicos. Y la realidad es que el tiempo ya se los comió y la población sigue amparándose engañada por pseudolíderes impidiendo que la producción de energía limpia se lleve a cabo en nuestro país. Y esto evidentemente va a complicar los acuerdos comprometidos por el presidente de la República en la pasada COP21 de París. Bueno, y sin embargo, mientras tanto, ya circulan las invitaciones para la toma de protesta de Enrique Ochoa Reza como dirigente del Partido Revolucionario Institucional. Así es, Eduardo, pues ya lo quieren presentar con bombo y platillo.

parte del operativo posteriormente se desarticuló un baile de los denominados perreos, donde participaban 120 jóvenes en la colonia Ejército de Agua Prieta, en esa misma área delegacional. La zona suroeste, específicamente la delegación Tlalpan, es hoy la más contaminada del Valle de México al presentar 98 puntos de ozono, informó la Dirección de Monitoreo Atmosférico. En su reporte más reciente, el organismo de la Secretaría del Medio Ambiente Capitalina detalló que le siguen la región noreste con 96 unidades de este contaminante, la sureste con 86, la centro con 84 y la noreste, en donde hay 71, por lo que la calidad ambiental es regular en estas zonas. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Temas de la Ciudad de México, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, el doctor Miguel Ángel Mancera, criticó este lunes a la Procuraduría General de la República, así como a la de Protección de Ambiente Profepa, por haber trabado la semana pasada estas verificaciones en los verificentros. Creando obviamente un caos, cerrando prácticamente el 90% de los verificentros en la Ciudad de México y generando malestar en todos los ciudadanos que tienen un vehículo con la necesidad de verificar. Hoy por hoy no sabemos cuáles son los procedimientos que debe realizar un conductor con su vehículo para ser verificados, cómo aplica la nueva norma. Hemos buscado a los titulares del gobierno del Distrito Federal para que nos expliquen de qué manera nos debemos conducir los ciudadanos y cómo cumplir con las nuevas normas. También lanzó un reto el doctor Miguel Ángel Mancera al gobierno federal, obviamente encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, y les dice que hasta ahora no se han visto la colocación de cámaras para identificar vehículos robados, es decir, las placas de los vehículos robados y darle seguimiento. También se expresó al respecto de la portación de armas de fuego. Dice que en Iztapalapa, en Morelos y en la parte conurbana del Distrito Federal o de la Ciudad de México, se detienen por parte de la policía preventiva a las personas que portan armas de fuego y que en 3 horas son soltados. Pide que se endurezcan las penas y que no se permita la portación de armas de fuego. Hay que recordarle que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a todos los ciudadanos se les permite tener armas y con el permiso correspondiente portarlas. Si se cumple al respecto, bueno, no habría por qué caer en esta situación. En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Leonel Luna, reconoció el interés de los capitalinos al involucrarse en el ejercicio de participación ciudadana para atender las necesidades de sus comunidades. Así las cosas, vámonos a Visión Laboral. Visión Laboral con Javier Cerón. Y los trabajadores del sector obrero y del sector campesino apoyaron hoy el registro del candidato a la presidencia del Partido Revolución Institucional, Enrique Ochoa Reza, y sobre todo pues escucharon que habrá una reestructuración del partido a fondo y habrá cambios en el mismo luego de la elección que dejó las elecciones del pasado 5 de junio. En este sentido dijo que aprovecha la experiencia de las derrotas y que por lo tanto se tendrá que asumir un nuevo rumbo del partido. Ahí estuvieron presentes el líder de la CTM, Carlos Ocedes del Olmo, de la CNC, Manuel Cota, de la CNOP, Cristina Díaz, entre otros, quienes de alguna manera apoyaron como sectores la candidatura de unidad de Ochoa Reza. Los trabajadores al respecto expresaron su confianza en que realmente los sectores sean tomados en cuenta, y ahí el nuevo aspirante les dijo que por lo menos se reunirá una vez al mes con cada uno de los sectores y recorrerá cada una de las localidades del país. Asimismo, por otra parte, se dijo que el sector obrero está dispuesto a apoyar estos cambios porque ve con buenos ojos la llegada de Ochoa Reza. En otro tema, bueno, pues por las obras del aeropuerto, los transportistas se quejan de que el sindicato de trabajadores denominados Citran, pues ha acaparado todas las obras del aeropuerto, pero desafortunadamente afortunadamente no les paga los acarreos, por lo que señalaron que Laura Angélica Hernández Ledesma, que es la secretaria general del sindicato, y Humberto Ojeda, quien es el presidente y que es el expresidente del Congreso del Trabajo, pues simplemente se están enriqueciendo porque están financiando el dinero de los transportistas, a los que pidieron que es necesario definitivamente hacer cambios porque la obra está retrasada. Este es el reporte laboral, bueno, para ustedes se ve Serón Espinosa, muy buenas tardes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, pues los precios al consumidor durante el mes de junio se incrementaron en 0.11%, es decir, 0.17% en junio de 2015. El resultado es menor al incremento esperado de 0.15% en una cuantía suficiente para moderar la medición anual de la inflación de 2.60% en mayo a 2.54% en junio, 2.87% en junio del año pasado. La inflación subyacente que contiene al rubro de mercancías generales y servicios registra un alza de 0.25%, 0.21% de alza en mayo y 0.21% en junio de 2015, también por debajo de 0.27% esperado por los especialistas. Al interior las mercancías avanzan a 0.27%, es decir 0.26 en mayo pasado y bajo el impulso de las alimenticias que subieron sus precios en 0.35%, así como por otras mercancías que avanzaron en 0.20%. En su medición anual, la inflación subyacente aumentó 2.97% y 2.93% en mayo y 2.33% en junio de 2015. Bueno, pues los precios al consumidor han subido ligeramente, en algunos casos han bajado muy poco. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, esa es la información de la macro. Sin embargo, vemos que el secretario de Cedesol, Mitt, nos dice todo lo contrario, ¿no? Que en los últimos 10 meses la inflación ha bajado y que la canasta básica está en sus precios más bajos, 1,322 pesos la canasta básica. No sé a quién le alcance para comprarla. Cuando va uno al supermercado, a las tiendas de autoservicio, resulta que ya no puede comprar lo mismo que hace un mes. Los precios, sin lugar a dudas, han subido, como bien nos reporta Lorenzo Martínez Vargas en la información macro. Esa que nos pega y nos duele directamente en los bolsillos, las finanzas de bolsillo. El dólar terminó el día de hoy al cierre, a la compra en 18.05 y a la venta en 18 pesos con 80 centavos. Esto en Banamex. En ICSE se compra en 17.30, prácticamente 70 centavos de diferencia, y a la venta en 18 pesos con 70 centavos. La diferencia sigue siendo altamente especulativa. La Bolsa Mexicana de Valores subió una pizcachita, 0.95%, ubicándose en 46.177.61 unidades. La mezcla mexicana del petróleo retrocedió con respecto a la semana pasada, quedando en 39.05 dólares por barril. Las reservas internacionales, esas, se mantienen en 177.579 millones de dólares. El oro y la plata, bueno, el oro, la onza troy de oro, se compra en 30.500 pesitos y la plata se mantiene en 300 pesos la pieza. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá, de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 30 minutos. Platicábamos al inicio de este noticiero con respecto a las gasolinas. Día a día vemos los incrementos. Ya nos habían prometido que este primero de enero de 2016 se iba a hacer un incremento total para todo el año y que ya no íbamos a sufrir lo que le llaman los gasolinazos. Sin embargo, ahora resulta que mes con mes nos van a volver a incrementar las gasolinas. ¿Qué es lo que sucede con esto? ¿Qué se está haciendo en la Cámara de Senadores al respecto? Veíamos la ley de egresos e ingresos del año pasado, donde se contemplaban una tasa impositiva o los impuestos que iba a cobrar el gobierno federal. Sin embargo, los ciudadanos no vemos que baje la gasolina. Tenemos ya en la línea y agradecemos mucho al senador Francisco Burques Valenzuela, senador de la República por el estado de Sonora. Él es presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, así como integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología e integrante de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. Muy buenas tardes, senador. Te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo, un gran gusto saludarte y saludar a todo tu auditorio y pues tratar este tema tan sensible para la gente porque y tan injusto porque pues los precios de la gasolina en México pues cuestan 70%. U 80% si le metemos que los litros en México no son de litro, más cara que en Estados Unidos. Pemex Estados Unidos vende en su gasolinera de Houston, Texas, a 8 pesos el litro y Pemex en México lo vende a 13.4 pesos. Esto es injusto y si vemos que la gasolina la importamos de Estados Unidos en un 50%, pues la gente está teniendo que pagar de cada 100 pesos de gasolina que compra, 40 pesos para el gobierno. ¿Y qué negocios tiene el gobierno que cobra muchos impuestos sobre la renta cuando te pagan tu salario, sobre el IVA, cuando compras productos o el predial y otros impuestos periféricos, ahora llevándose 200 mil millones de pesos al año a las arcas del gobierno cuando viene a estar en las manos y en los bolsillos de la gente? El pacto federal representado por ustedes, los senadores de la República, no puede meter las manos para evitar que el gobierno federal le siga hincando el diente a los ciudadanos, porque se llevan más del 50% en impuestos, siendo que las gasolinas a nivel mundial, como bien nos comentas, están muy por abajo de lo que se venden en México. ¿Qué habría que hacer desde el Senado de la República para moderar este gasto que tiene el gobierno federal que no se justifica? El próximo septiembre, al iniciarse, reiniciarse el periodo de sesiones en el Senado, se discute la ley de ingresos para el presupuesto del siguiente año, del 2017. Ese es el momento preciso para presionar a los legisladores para que defiendan los intereses de la gente. En este sentido, el año pasado tuvimos esa discusión, desgraciadamente no pudimos, los senadores que nos oponíamos, no pudimos tener los votos suficientes. Por eso necesitamos del acompañamiento, de la presión de los ciudadanos y de los medios de comunicación que le dan voz, como tú se la das, a la gente que está en su casa, para que estos temas se ventilen. Y ahí pues hay que presionar para que en México los ciudadanos paguen el precio de la gasolina que se paga o que pagan los consumidores, como en Estados Unidos. Y en otras partes del mundo se nos había dicho hace más de 12 años que el precio de la gasolina tenía que alcanzar valores iguales a los que se expendía en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, y ahora hemos visto que se ha rebasado con mucho. Pemex en la actualidad ya no es capaz de la refinación del petróleo para convertirlo en gasolina en territorio nacional, y sí lo importa. Lo que no nos explicamos los ciudadanos es cómo es posible que, si se compra tan barata en Estados Unidos, ¿por qué nos las venden tan cara? Bueno, es un abuso, es un abuso, no hay otro nombre. Se prometió, este gobierno prometió que no iba a subir los precios de la gasolina ni de la electricidad, y ya vemos en los últimos días cómo van para arriba. Definitivamente el gobierno no tiene llenadero. En los últimos años, del 2012 a la fecha, cada mexicano está pagando 80% en promedio más impuestos. Del 2012 al 2016, la deuda se ha incrementado del 2012 a la fecha 50% la deuda pública, y debemos de recordar que la deuda siempre se convierte y se paga con impuestos en el futuro. Y la gasolina está ya descontando el 5-7% de robo de gasolina, porque las gasolineras Pemex te dan litros de menos, significa que andamos 80% arriba del precio que están pagando los consumidores en Estados Unidos. Los consumidores mexicanos pagan 80% más, y esto pues simplemente le da más recursos al gobierno, pero estos recursos, que deberían de estar en los bolsillos de la gente, que es la que trabaja, la que produce, no se están viendo que sirvan para mejorar la economía. Al contrario, yo diría que es la causa de que precisamente la economía no esté funcionando bien. El secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, en conferencia y en entrevista, dijo que han bajado los precios de la canasta básica a 1,322 pesos. Yo no me explico de qué manera pueden haber bajado cuando tenemos un flagelo como es el incremento de las gasolinas, que sin lugar a dudas inciden en el transporte de bienes, de servicios y de los productos que consumimos los mexicanos. ¿Cómo acotar esta situación? Porque, por un lado, no hay un salario remunerador que permita el tener una canasta básica comprable, y por el otro lado vemos los incrementos de las gasolinas. ¿Hacia dónde vamos, senador? Pues mira, es un modelo equivocado. Necesitamos verdaderamente cambiar el rumbo, y necesitamos un nuevo rumbo que haga que el dinero esté en los ciudadanos, que estén en los trabajadores, que estén en las empresas que invierten, porque la economía se genera por la sociedad civil, no por el gobierno. Y ahí es donde tenemos que corregir, y necesitamos bajar los impuestos, necesitamos evitar las deudas por parte del gobierno, y necesitamos que los productos que consume la gente, como los refrescos, como alimentos preparados, como la gasolina, que sirven para su trabajo y para su vida diaria, pues no tengan tantos impuestos. En ese sentido, hay que corregir ese rumbo, y ese rumbo se tiene que corregir en los congresos cuando se discuten los presupuestos públicos. Y la gente tiene razón cuando está enojada con la clase política, con los partidos, con los gobiernos, porque pues realmente este recurso que se lleva a los presupuestos públicos y que se le quita a la gente en forma de impuestos, pues no está sirviendo para el propósito que dicen que va a servir. Senador, ¿cuáles serán las propuestas que harán ustedes con respecto a este paquete que ya se viene de ingresos y egresos y que presentará el Ejecutivo Federal para que se pueda aliviar la situación que estamos viviendo tantos y tantos mexicanos con esas alzas indiscriminadas? Primeramente, adelantar la competencia en el sector de energía para que los ciudadanos tengan otras alternativas para comprar electricidad y para comprar gasolina. La reforma energética, que sí fue un paso importante hacia la apertura en el futuro, se dejó para el 2018 esta competencia, y nosotros propusimos en un punto de acuerdo el año pasado el adelantarlo para que ese beneficio ya se esté presentando desde ya para los ciudadanos y que no estén a expensas de tener que comprar la gasolina de Pemex o la electricidad de Comisión Federal de Electricidad, que tengan otras opciones, que si son más económicas en precio, en calidad y en servicio, que puedan optar por ellas, que el consumidor tenga la fuerza y no el monopolio del gobierno. Y la otra cosa es que legislemos en la ley de ingresos en septiembre y octubre, que se va a discutir en el Congreso, en el Senado, que bajemos los impuestos a la gasolina. No puede ser que en México, de cada 100 pesos que consumen los ciudadanos de gasolina, tengan que darle 40 pesos al gobierno. Es injusto y es un robo. Sin lugar a dudas, está frenando el desarrollo económico, siendo que en 1938, cuando el general Lázaro Cárdenas, entonces presidente de la República, nacionalizó el petróleo, dizque para todos los mexicanos, no se cumple el propósito de generar desarrollo en la actualidad. ¿Cómo llevarlo esto a las últimas consecuencias, donde realmente los mexicanos nos veamos beneficiados y no solo unos cuantos? Necesitamos darle poder al consumidor, al ciudadano, que tenga alternativas para escoger lo que más le convenga. Hemos visto cómo los monopolios de la energía, como Comisión Federal de Electricidad y Pemex, en lugar de servir a los mexicanos, han servido a la clase política. Vemos cómo Pemex, ya ahorita, de todos sus activos, debe, todos los debe, más un 50% adicional. O sea, que si hoy se vendiera Pemex y se vendieran los activos de Pemex, todavía los mexicanos tenemos que pagar dinero adicional por las deudas en exceso que tiene Pemex de lo que vale. Y lo mismo podríamos decir de la Comisión Federal de Electricidad, y lo mismo podemos decir de los sistemas de salud monopólicos que tiene el gobierno. Necesitamos que el que gaste el dinero no sea el gobierno, el dinero para la salud y para la energía, que sea el propio ciudadano, y que la gaste donde más le convenga al ciudadano. Por eso tenemos que darle diversas opciones para que escoja. Entonces, la propuesta ahí, senador, sería que el gobierno federal norme el mercado, determine las políticas públicas junto con el Congreso de la Unión y no meta mano en la caja. Así es como hoy, si tú quieres viajar en un taxi que no sea un taxi regulado por el gobierno, tienes la opción de viajar en Uber, y eso te da libertad y te da poder a ti como consumidor. Entonces los pones a competir a ver quién da el mejor precio y el mejor servicio. Y eso lo hemos visto en otros sectores, como en el sector de alimentos. Por eso en algunos productos de los alimentos ha ido mejorando, han ido bajando algunos servicios. Ahora con la competencia y la apertura respecto a las telecomunicaciones. Hemos visto cómo de 2 años para acá han venido bajando los precios de los servicios de internet y de celular. En fin, necesitamos que el ganón sea el consumidor y no el funcionario público o el político. ¿Se ve como una utopía, senador? ¿Crees que algún día lo llegaremos a vivir o no nos tocará? Nos va a tocar ver, y probablemente más pronto de lo que pensamos, porque las finanzas públicas están muy próximas a entrar en crisis. Bueno. El proceso de endeudamiento que están teniendo los 3 órdenes de gobierno municipal, estatal y federal es simplemente la punta del iceberg. El gobierno no sirve para resolver nuestras necesidades. Es mejor que nosotros las resolvamos. Y si tenemos recursos públicos, que estos recursos públicos para educación, para salud, sean entregados a la gente y que la gente vea en dónde se cura o en dónde se educa. Es algo que se antoja, como bien lo dices tú, soñar y que faltarían muchos años para ello, pero la crisis lo está y lo va a hacer en el futuro. Ya es insostenible el modelo político, hace que el gobierno es el que tenga los recursos. Los recursos los necesitamos en las manos de quienes los producen, que son los ciudadanos. Pues nos queda muy claro lo que nos dice, es que el gobierno a normar y establecer políticas públicas y fuera las manos de la caja. Así es, necesitamos empoderar al ciudadano. Y si el gobierno no entiende, que parece que no entiende muchas cosas, la realidad y la crisis futura de las finanzas públicas, desgraciadamente va a hacer que esto suceda. Pues ojalá que no nos lleve a una crisis que enfrente a los mexicanos contra los mexicanos y sí podamos salvar la situación, por lo menos desde el Congreso de la Unión, que se trabaje fuertemente para limitar al Poder Ejecutivo y que no siga metiendo las manos de manera desproporcionada. Senador, te agradezco muchísimo tus comentarios, la información que nos has dado. Gracias, Eduardo, y si gustan tener más información, pueden buscarla en Twitter, en Pancho-Burques- o en Facebook Pancho Burques. Te vamos a dar seguimiento y te agradezco mucho el que nos hayas tomado la llamada y la invitación permanente para que en este espacio tengamos información puntual que sirva para una mejor toma de decisiones. Muchas gracias y felicidades, Eduardo. Muchas gracias. Es el senador Francisco Burques, él es senador por el estado de Sonora. Les recuerdo que también fue ya gobernador de su estado, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Esto con respecto al tema de que ya se viene la propuesta del Ejecutivo de la Ley de Ingresos e Egresos, que tendrá que ser aprobado a más tardar el mes de noviembre. Ahí vamos a ver cómo nos maltratan, ¿no? Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención, nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. El Punto Crítico. Información útil para la El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con 47 minutos, regresamos. Ya tenemos en la línea al diputado Vidal Llerenas Morales. Él es diputado por el partido Morena y es secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, integrante de la Comisión del Centro de Estudios de Finanzas Públicas, también allá en la Cámara de Diputados, así como integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Platicábamos ya con el senador Francisco Burques Valenzuela. Y él nos decía, el senador, que hay que legislar para quitarle la manga ancha al Poder Ejecutivo con respecto a esto de la fijación del precio de las gasolinas. Señor diputado Vidal Llerenas Morales, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. A tus órdenes, ¿qué tal? Bien, aquí preocupados con esto de las alzas, los incrementos a las gasolinas, donde se ve que el Poder Ejecutivo tiene el monopolio y el control de los precios, siendo que en otras partes del mundo, en Estados Unidos, la gasolina se compra hasta 8 pesos por litro, en México se llega a comprar en 13 pesos con 40 centavos, más de un 50% con lo que se vende en otras partes del mundo. Desde la óptica de tu partido y la tuya propia, ¿qué opinión te merece cómo está la situación con las gasolinas y las alzas que se han venido dando en la economía de todos los mexicanos? Pues la historia es que por un tiempo, en el principio de la administración pasada, pasaba lo contrario, ¿no? Es decir, la gasolina estuvo subsidiada, empezaron los gasolinazos famosos, que fue una manera como que de ir revirtiendo el subsidio, ¿no? Y más o menos quedó sin subsidio hasta que empezaron a caer los precios del petróleo, es decir, durante el año pasado. Y ahí entonces sucedió exactamente lo contrario. Efectivamente, México empezó, pasó de subsidiar la gasolina a poner un impuesto especial a las gasolinas, que el año pasado recaudó algo así como 220 mil millones de pesos, punto y cacho del Producto Interno Bruto, tan solo un año. Y para este año se puso una banda en el que, dependiendo el precio del petróleo, la gasolina se iba a mover dentro de esa banda. Como ha subido en los últimos días el precio del petróleo, subieron la gasolina. Pero el punto es que, especialmente durante todo el año pasado, ahí se dio un incremento en donde ya no solamente no se subsidia, sino que se obtiene un impuesto, y efectivamente parece un impuesto alto comparado con cómo están los precios en otras partes. Ya se viene la ley de ingresos y egresos para ejercerla en 2017. ¿Los mexicanos seguiremos pagando los platos rotos, diputado? Pues es que sí, porque cuando tuvimos precios altos del petróleo, pues ahí subsidiamos las gasolinas, ahí nos endeudamos y no invertimos de manera suficiente, lo gastamos pues no en inversión importante, pues en el gasto, y sí nos endeudamos. Entonces estamos en una situación muy complicada, porque ahora los precios están bajos, tenemos menos ingresos, y entonces pues lo que estamos recurriendo es a este tipo de puestos, pues, ¿no? Y pues la situación es muy complicada. Entonces pues sí, tendría que haber una reducción, porque efectivamente el impuesto sí es muy elevado, ¿no? ¿Cómo hacer competitivo a nuestro país, diputado, cuando los precios de los hidrocarburos, sobre todo las gasolinas, diésel, están tan altos? Por ejemplo, en la industria pesquera, la industria del campo y las demás industrias se ven severamente afectadas por estos altos precios, que no permiten generar todos los empleos que se quisieran. Hay mecanismos de subsidio en el diésel agrícola y en otro tipo de combustibles industriales, en algunos tramos de la calle. Pero evidentemente no lo hay en las gasolinas y no lo hay en todos los demás, ¿no? Había que revisar pues qué tanto está funcionando, pero efectivamente tener impuestos tan altos como el que hoy tenemos a las gasolinas, pues sí va a afectar la economía. Mira, yo creo que fue un error subsidiar las gasolinas, ¿no? Yo creo que eso más bien tuvimos haberlo no endeudado en lugar de haber subsidiado las gasolinas, pero ahora efectivamente hay que pagar precios muy altos, ¿no? Y lo que hizo el gobierno, y lo hicieron los legisladores, los del PAN se quejan, pero ellos así lo votaron. En lugar de fijar un precio, más bien se puso una banda que sí permitía mayor incremento, cuando te digo, todo el año pasado tuvimos enormes. Le corresponde a la Cámara de Diputados, diputado Vidal y Arenas Morales, el ver esto de la ley de egresos, en qué va a gastar el gobierno federal. De hecho, sí, o sea, lo que hoy está sucediendo fue algo que fue votado por los diputados del PAN también. De hecho, se vota de alguna manera en la Cámara de Diputados, la ley regresa al Senado, y es en el Senado donde se establece esa banda, que después llega a la Cámara de Diputados y prácticamente sin discusión no votan, los del PAN lo votaron. Y ahí es donde se establece esta banda, en donde, dependiendo el precio del petróleo, la gasolina puede subir o puede bajar. Como ha subido el precio del petróleo, pues han subido el precio de la gasolina. Lo malo de esto es que se está subiendo sobre incrementos muy importantes de todo el año pasado. ¿Por qué? Pues porque la gasolina está siendo utilizada como un mecanismo de recaudación de algo así como 250 mil millones de pesos al año. Que no estaría mal que recauden los impuestos que tengan que recaudar, ¿no? Pero ¿por qué subirle más de un 50% al precio de las gasolinas o de los hidrocarburos con respecto a lo que se da en otros países? ¿No? Como sí es un mecanismo de recaudación y como efectivamente no es malo que lo sea, lo que parece ser malo es la magnitud, efectivamente, que es ya muy alto con respecto a otros países. Pues sí, se sube precisamente por eso, porque el buena parte de lo que se perdió por el incremento del petróleo, pero la disminución del petróleo, y porque efectivamente la reforma fiscal no sirvió, es una reforma fiscal que recauda muy poco, entonces pues lo que hicieron fue eso, incrementar de manera muy importante los impuestos a la gasolina durante todo el año pasado. Y entonces los incrementos que hoy tenemos pues son los incrementos del año pasado, y ya el agregado, si uno lo compara efectivamente con otros países, pues sí es bien. Bueno, los ciudadanos entonces a recoger los platos rotos, y te preguntaría, ¿cuál es la óptica y cuáles son los planteamientos que harían ustedes como partido Morena y tú en lo personal en vistas a esto que se viene de la ley de ingresos y egresos? Pues tendríamos que tener mayores controles del Ejecutivo. Tenemos un Ejecutivo que puede cambiar el presupuesto de manera importante sin opinión del Congreso. Por ejemplo, pues el recorte que hicieron durante este año, 100 mil millones de pesos fueron solamente a la inversión. Entonces estamos en un escenario en donde hay más deuda, hay más impuestos y no hay más inversión. Entonces eso genera pues recesión en la economía. Ya se habla que la economía no crecerá 3.5, como dicen, ni de chiste, sino algo menor, incluso al 2%, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ni el gasto público ni la política tributaria están generando incentivos al crecimiento. Bueno, pues vemos que José Antonio Meade, secretario de Desarrollo Social, nos dice que las cosas van muy bien, ¿no? Que la inflación ha sido de las más bajas y en los 10 últimos meses, inclusive el salario mínimo ha tenido una recuperación, que la canasta básica está en 1.322 pesos. ¿Qué opinión te merece? Pues mira, la inflación ha estado controlada. Hay muchas dudas de que eso vaya a seguir en los próximos meses, pero en buena medida porque hay muy bajo crecimiento. El crecimiento económico de México, pues este año va a ser menos de 1% en términos per cápita. Será tomando en cuenta el crecimiento de la población. En la recuperación del salario, pues es básicamente mínima. No ha habido la intención de ni una política del gobierno clara para sí subir el salario mínimo después de la desindexación del salario. Y pues no, tenemos un país que genera empleos de muy mala calidad, que no genera crecimiento económico, y entonces ahí la baja inflación sirve de poco, ¿no? O sea, la baja inflación sirve pues cuando además hay crecimiento económico. Bueno, fíjate que ante el panorama internacional, como están las cosas en el mundo, nos dice el gobierno federal que mal de muchos, consuelo de todos los mexicanos, ¿no? Pues sí, pero hay cosas que el gobierno podría hacer para mejorar este tema, es decir, un país mejor preparado, que no reduzca, por ejemplo, la inversión 100 mil millones de pesos en año, ¿no? Es decir, si la reducción de gasto hubiera estado pues en el gasto no prioritario del gobierno y no en la inversión pública, pues podría haber mecanismos de reactivación. Bien, pues agradezco mucho, diputado Vidal Llerenas Morales, el que nos hayas dado esta información, sobre todo tus comentarios y la invitación permanente para que nos acompañes en este espacio. Gracias. Muchísimas gracias. Es el diputado Vidal Llerenas Morales. Él es diputado por Morena allá en la Cámara de Diputados Federal, es el secretario de Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y obviamente trae estos temas a flor de piel. Déjeme decirle la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy. Dice: reclaman justicia ante la ruta de la muerte, ¿no? Suman 16 muertos y 8 linchamientos en la México Pachuca, en el Estado de México. Los ciudadanos tomando la justicia por propia mano, porque el gobierno, aquellos que deben garantizarnos la seguridad, no están haciendo las cosas como debieran hacerla. Llega la situación en que los asaltos que se dan en las combis en el Estado de México, ya hay pancartas que dicen: asaltante, si te atreves, si te agarramos, bueno, te vamos a linchar. Así están dándose las cosas a nivel nacional. Le recomiendo que siga el periódico El Punto Crítico a través de www.elpuntocritico.co. Solicítelo en sus puestos de periódicos y revistas por solo 10 pesitos. Le muestro la portada del día de hoy del periódico El Punto Crítico, donde se hablan de estos y otros temas. El destape de Delfina allá en el Estado de México, realizado nuevamente por Andrés Manuel López Obrador, prácticamente es el inicio de campaña. Y se pregunta uno: ¿dónde está la ley? ¿Dónde está la norma? Porque, como dice Andrés Manuel López Obrador, al diablo las instituciones, ¿no? Inician y arrancan campañas cuando se les da la gana. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención, lo invito a que nos siga a través de estos mismos espacios de 5 a 6 de la tarde, y lo invito también a que me siga a través de Twitter, @RamosFuster con TH, hágame sus comentarios, sus denuncias, las hacemos propias, las investigamos y las damos a conocer a través de estos medios. Nuevamente, agradezco el favor de su atención y nos escuchamos el día de mañana. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Como camión FAO, voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA.